mi almohada. Me imagino que eres tú que me entregas tu alma. Y siempre al amanecer despierto muy triste, pues vuelvo a recordar el día en que te fuiste. Hoy que estoy pensando en ti, no me puedo consolar. Siento una tristeza inmensa en mí y tengo ganas de llorar. ¿Cuándo volverás, mi amor? Cuando volverás, mi amor.